Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Decíamos, Isabel, que Venezuela, lo charlábamos, ha sido uno de los datos más precisos y más calientes de la agenda internacional, sobre todo de Latinoamérica, de los últimos días, y charlábamos cómo se reflejaba esto en los distintos medios. Bueno, contanos vos qué fue lo que viviste. Bueno, tengo ganas de lanzarme al tema, pero vamos a darle un chance a los saluditos de Muy la bien, gente, dale. Porque se nos quedan después, Gustavo. Desde temprano, Ramón Bole fue uno de los primeros que mandó los saludos por el Día del Periodista y queremos corresponder. Pero junto a él, también Carlos Casparián, Daniel Caferra, Pepe de Ramón Mejía, que llamó, escribió, Néstor Ormar Gattari, Argelia Geli del Valle Cruz, Lois Pérez Leira, Juan Carlos Giuliani, Carla Alonso, Fernanda Fontela, Pau Berma, Hilda Romano, Pablo Fernández, Dolores Escobar, Mariana Gorjón. Algunos escuchan desde el Estado español y, bueno, ahí conozco dos o tres que no son de acá. Carlos Casparián es un gran colaborador a través del Messenger, manda cosas y informaciones, ¿verdad? No podemos, Carlos, pasarla todo porque hay que hacer una selección. Pero dice una cosa con la cual voy a empezar lo de Venezuela. Pone un cartel del EZLN, los zapatistas de Chiapas, México, ¿verdad? No hay crisis del capitalismo. El capitalismo es la crisis, bien, convertida en sistema económico. Bien. ¿Qué síntesis, no? Los zapatistas siempre con esa gran agenda comunicacional de poner en claro y en sencillo grandes conceptos para la lucha político-ideológica en nuestra América. Y vamos a entrar por ahí con Venezuela, porque vos sabés que cuando yo digo, bueno, me voy a Venezuela, empieza las caras de la gente como pobre, ¿no? Lo que te va a pasar ahí. Y no voy a decir que no hay. Todas las ciudades de nuestra América, digamos, en sí tienen riesgos. Uh-huh. Ahora, el comentario de los amigos no es por cualquier ciudad de nuestra América, es que el caos, la escasez, la barbarie que te va a agarrar. Entonces, digo, vamos compartiendo sensaciones. Uh-huh. Lo primero es que vos llegas ahí y es como que entraras a otro mundo. No tiene nada que ver con lo que te dicen los medios. Claro. Entras en un país normal, con sus conflictos, pero normal. Claro. Y te encontrás con la gente que, bueno, claro, yo no me voy ahí a reunirme ni con los de las guarimbas, ni con los subversivos, no voy a hacer ese tipo de labor. Voy a observar la situación, hablar con los sectores sociales, movimientos sociales, con las comunas, o sea, comuneros y comuneras, los consejos comunales, el trabajo de la cultura, digamos. Hay una mirada desde abajo y es lo que voy a compartir. Ahora transito por el país, claro. Estoy viviendo lo que ocurre. Y como decíamos fuera de la cuestión, ¿no? Si vos ponés Telesur, claro, y digo, estando ahí, venezolana de televisión, que es la oficial, y a partir la ventana por el otro lado con la CNN, vos me decías, son dos países, dos mundos, dos realidades. Bueno, aburre un poco hacer el ejercicio, pero es interesante de vez en cuando. Y si no podemos abrir ventana, ponemos dos televisores o hacemos zapping y rápidamente usted va a encontrar las dos verdades. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales? Como lo dice el presidente Maduro, en este momento la guerra, la agresión, se manifiesta a través de la guerra económica. ¿Qué es la guerra económica? Provocar la escasez, provocar el desorden, provocar una falta de ánimo en la población. Y uno dice, el ánimo como categoría económica, sí, y más todavía como categoría política, porque el objetivo fundamental de esta guerra económica, no es producir escasez. En Cuba el bloqueo económico tampoco fue producir escasez. Eso es obvio que va a generar escasez, que va a generar carencia profunda de acceso a productos económico, inclusive de primera necesidad. En Cuba llegaron hasta las medicinas. Sí, sí. En Venezuela, por ahí, no está todavía con alerta roja, pero puede haber su bache, ¿verdad? El objetivo es generar un estado de agotamiento en la población, por un lado, para que en un momento de cansancio la gente salga a la calle como que lo tira todo por la borda, ¿viste? Quiero que esto termine ya, de alguna manera. Cuando después abrís los ojos, te das cuenta de quién fue que te manipuló y te condujo para ese lado. Estoy hablando de la derecha, no digo que así ocurra. Por el otro lado, si no basta, porque le tiran a todo, ¿no? A cansarte, a volverte loco, sí. Pero también es el desgaste político. ¿Qué es lo que quieren instalar? Esta consigna con la cual han machacado y vienen machacando desde el primer momento de la desaparición de Chávez, que dice Maduro no es Chávez. Vea, usted dirá, pero es obvio, sí, se trabaja con lo obvio. Maduro no es Chávez, pero ¿qué quiere decir Maduro no es Chávez? A Chávez no lo podían ver. Digo, tampoco que no se hagan ahora los que querían a Chávez. Pero no importa, ellos se montan sobre su mentira. Sí. Nunca les importó la verdad, ni la honestidad, ni nada. Entonces, con este cuento pretenden demostrar que el gobierno es ineficiente y que Maduro es incapaz de conducir el país. ¿Por qué? Hay elecciones parlamentarias este año y el año que viene referendo revocatorio. Entonces, bueno, las elecciones parlamentarias son un punto cercano al horizonte, porque vamos a recordar. Si usted dice, bueno, parlamento más o menos, el juego de la democracia, no. Momentito. En esta jugada del neogolpismo en América Latina, ganar las mayorías absolutas en los parlamentos es la puerta ¿para qué cosa? Para los golpes parlamentarios. Estos golpes en democracia. Vamos a recordar Honduras, punto uno, que le salió mal porque tenían la mayoría, se desesperaron, y sabemos que lo sacaron a Zelaya, ¿verdad? No tuvieron la paciencia. Y en Paraguay perfeccionaron la cuestión y sacaron a Lugo con un golpe parlamentario. Entonces, las parlamentarias son importantes, a no subestimar. Muy bien. Acá también se jugaron para impedir la mayoría, digamos. La juegan a toda. Ya se adaptó el poder hegemónico a las reglas de la democracia. ¿Sabe que al principio, los primeros 4 años a lo mejor no duraron tanto, porque los tipos tienen estudiosos que le dicen por dónde van las cuestiones, ¿no? Los grandes centros de investigación, los llamados tanques pensantes. Sí, sí. Pero al principio, la democracia lo sacó de foco. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a tener, ellos, los poderosos, la oligarquía, asociada a las transnacionales, la intromisión de Estados Unidos en el continente, estaba acostumbrada a que si el gobierno democráticamente electo les caía mal, le hacían, viste, el sacudón subversivo para derrocarlo, desestabilización, etcétera, etcétera, y le metían un golpe militar. Ahora le aparecieron estos gobiernos populares, revolucionarios, progresistas, etcétera, y los tipos no podían hacer golpe. Y se reacomodaron hasta que descubrieron estas vetas. Pero ahora ya la descubrieron. Ahora ya trabajan para eso. Claro. Trabajan para derrocar. Hay golpismo democrático, aunque parezca una locura. Democrático en el sentido que se da dentro del juego parlamentario. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, entonces en Venezuela... Perdón, es que hablé tanto en Venezuela, Gustavo estaba todo el día, entre los eventos, la reunión con la gente, la prensa, bueno, pero en Venezuela apuestan a eso, a que sea el propio pueblo, porque además aprendieron que tienen que minar la fuerza propia, ¿verdad? Por aquello de que no hay peor cuña que la del mismo palo, para que sea el pueblo el que se canse y diga, ya basta. He tenido ocasión de dos cosas fundamentales. Una, he visitado las comunas y he hablado con los comuneros. La gente no come vidrio, claro. Nuestros pueblos no comen vidrio. Están trabajando para ponerse al frente de la guerra económica. ¿Cómo convertir esta tragedia en oportunidad? ¿Cuál es la tragedia y cuál es la oportunidad? La tragedia, la guerra económica, bien, ¿verdad? La escasez. La oportunidad, ¿cómo construir desde los productores? Las comunas son fundamentalmente campesinas. Generar sistemas productivos que ya salieron al frente con las ferias comunales, sí, y se pusieron al frente de la cuestión. Pero lo segundo es ahora hacer la planificación del desarrollo productivo desde las comunas para también servir a al abastecimiento, claro, entre otras comunas, otros territorios, y además generar un plus producto que no sea solamente para que a mí me sobran dos lechugas, te la doy, y a vos te sobran tres zanahorias y me la das. Uh-huh. Eso está en la base. Pero ¿cómo hacer para abastecer el país? Después de haber participado de esas reuniones, de los comuneros, ahí no había grandes académicos ni grandes economistas, es lo que está discutiendo el pueblo abajo. ¿Cómo se está haciendo cargo de lo que pasa en el país? ¿Cómo están cuestionándose como cultores del viejo rentismo, uh-huh, y que se tienen que poner las pilas? Vos salís de ahí con una fuerza impresionante, porque no es que te lo contaron en una rueda de tres expertos amigos del gobierno. Es el gobierno que se está dando desde las comunas. En segundo lugar, tuve oportunidad de estar en este congreso que se llama Inventar la Democracia del Siglo XXI, que nos visitó el presidente Nicolás Maduro. Uh-huh. Y tuve oportunidad de dialogar con él. Bueno, hicieron una selección de gente y me seleccionaron a mí para hablar con él. Comentamos estas cosas. Bueno, no quiero personalizar el análisis, pero en ese intercambio, te lo juro, una emoción, Gustavo. Y quiero compartir esto. Sí. Aquel hombre, que para mí es un gigante, de una talla, es diferente a Chávez, por supuesto, pero es que la comparación solamente le corresponde a la derecha. Ay, nosotros tenemos que ver a Maduro como lo que es, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí, no queda ninguna duda. Él es como que se abrió el corazón y dijo, es muy fuerte para este pueblo y para mí mismo tener que inmediatamente hacernos cargo de la sucesión. No es que sea el heredero de Chávez, pero es el que le toca, sí, la defensa del proceso y dirigir el proceso. Y te dice, no hemos tenido tiempo para el duelo. Dice, y además, dice, llevo 25 meses, ahí dijo los meses, los días, las horas, claro, el hombre la debe tener como un surco en la frente, ¿no? Dice, y son los 25 meses que me atacan, porque es verdad que lo atacan, lo machacan. Si en España hay elecciones, la culpa de lo que ocurra con Podemos la tiene Maduro. Si hay algún quilombo en América Latina, la culpa la tiene Maduro. Antes la tenía Chávez, vamos a recordar. Era el diablo maldito del país burgués, digamos, acordándonos de Cuba. Bueno, eso fue muy impresionante. Y lo otro, que está sobre la mesa, y lo digo para que lo pensemos, cuando la derecha, y lo analizamos ahí, está tan preocupada porque agita y agita y agita que hay escasez. Sí. Digo, lo primero que debe estar claro para todo el mundo, y ahí está claro, que estos señores pueden terminar con la escasez en 2 minutos, digamos. ¿Cómo? Si dejan de acaparar. Totalmente. Porque es un hecho que ellos generan con el acaparamiento, con el desvío de los productos hacia Colombia, porque ellos mismos tienen el manejo de las bandas del contrabando y están en esta cuestión promoviendo el desastre. ¿Sabés qué? Me tocó estar en una marcha que por la libertad de no sé qué presos. Bueno, todo lo que tenga que ver con libertades, todo bien. Pero estaba muy manipulado, ¿no? Y se parecía, no pasó nada. teníamos actividades ese día, yo, no vamos a poder atravesar la ciudad. No pasó nada, se quedaron ahí en su zona invisible. Es decir, que no se preocupe tanto. Digo, tenemos que estar alerta por Venezuela y por todo el continente. Sí, claro. Por supuesto, como siempre. Pero, señores, háganos un favor y hágase un favor usted mismo. No le crea nada a la prensa. Utilice el principio hermenéutico de la sospecha. Si te dicen, ¿quién te dice? ¿Qué habrá atrás? Y ahí usted se va a preservar. No es así. Yo no estoy diciendo que sea rosado. No, claro. Porque es una cosa es la síntesis del análisis y otra cosa es todos los días salir a ver qué usted va a comer. Pero, digo, yo veo mucha comida en las ferias, en los que realmente traen los productos. Uh-huh. Ahora, la guerra económica no es solo la escasez. El dólar en negro estaba arriba de los 400 pesos cuando yo fui. Y el dólar oficial en 6.50. Porque también en la cosa financiera te sacuden. Porque quieren derrumbar el gobierno a como sea. Uh-huh. No les importa, no tienen paciencia. Y están metidos... ¿quiénes? Adivino, los señores del norte, mascan chicle, hablan spanglish y están metidos ahí. Y yo vamos a decir ahora, a pos que sí, porque vamos a ver después también qué es lo que están haciendo en México, ¿verdad? Bueno, con esto, Gustavo, que es un enfoque, pero también a la vez una voz de aliento, cerramos este primer comentario.